Bueno, deseo que haya tenido una buena semana, en definitiva. Pero siempre es una buena semana porque la presencia de Dios va delante tuyo. La presencia de Dios está allí para guardarte, cuidarte, protegerte, porque sos importante para Dios, porque sos valioso para Dios. Así que en todo momento Él está allí contigo y se va a revelar y se va a manifestar ese cuidado, ese cariño, esa gracia de Dios, ese favor de Dios sobre tu vida. Así que confía, cree. Precisamente esta es una serie de mensajes que vamos a estar compartiendo de aquí en más durante algunas semanas. La serie es Creo. Creo porque al que cree, todo le es posible. Así que yo y toda la iglesia te invita a creer en este Dios, a creer porque Él es real, por eso todo es posible, a creer porque Él es todopoderoso, por eso todo es posible, a creer porque está lleno de gracia y de misericordia para con cada uno de nosotros. Por eso toda vez que creemos, no somos defraudados, estamos creyendo en alguien que está vivo, en alguien que es real, en alguien que tiene el deseo de que reconozcamos cuán grande amor tiene por cada uno de nosotros. Así que ese es el desafío, a creer. No quizás como estamos acostumbrados a veces a designar o asignarle significado a la palabra creer, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver a modo de introducción alguno de estos conceptos para que usted y yo podamos ver a qué se refiere la Biblia, a qué se refería Jesús cuando nos invitaba a creer y a creer en Él, para que podamos ver que todo es posible en la vida de aquel que cree. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche también. Pero antes de ingresar en la reflexión y en el mensaje en esta noche, permítame recordarle algunas cosas y anunciarle algunas cosas. A través de Ernesto Elía, que está aquí entre nosotros, hemos tenido oportunidad de tomar contacto con una congregación, un grupo de personas más bien, en Icaño. ¿Cuántos conocen la localidad de Icaño? Estamos en Los Caños, ¿no? Nadie la conoce. ¿En qué provincia queda Icaño? Les digo, vamos a acercarnos, es para el norte. Ernesto, ¿en qué provincia queda? Santiago del Estero, Santiago del Estero. ¿Hay algún santiagueño aquí entre nosotros? No, menos mal, porque si no decís cómo, Santiago no conoce Icaño. Bueno, allí está. Pero allí nuestro hermano viaja por su trabajo permanentemente y Dios le usa para bendecir a muchas personas en los trayectos, en las rutas, en los caminos, y así tomó contacto con un grupo de gente de Icaño y bueno, manifestaron y expresaron sus necesidades y bueno, estamos en condiciones de compartir y de servir a esas necesidades, suplir esas necesidades. En un muy próximo viaje él va a estar llevando una buena cantidad de ropa, tanto para niños como para jóvenes y adultos también. Ya viene la temporada de frío, lo estamos sintiendo acá. Imagínense, en Icaño también debe ser un buen frío. Así que vamos a estar compartiendo, enviando esto como iglesia a través de Ernesto. Y le quiero decir, esté muy atento, quizás en alguno de esos viajes, él lo está realizando a lo mejor un día jueves y él va a continuar su ruta por su trabajo, pero estaría regresando quizás un domingo o el lunes. Y en ese viaje quizás algunos de ustedes, algunos de nosotros, podamos estar acompañándolo, quedarnos en Icaño esos 2 o 3 días, compartir con las personas allí. Tienen mucha necesidad, están pidiendo poder aprender más de la Biblia, poder conocer más y mejor a Dios. Así que estaría bueno que alguno de nosotros tuviera este sentir en su corazón y entonces acompañar a Ernesto en ese viaje, quedar allí esos 2 o 3 días en Icaño y él al regreso estaría volviendo a recogerlo y trayéndolo de vuelta a Buenos Aires. Y aún así prevemos que para primavera o ya verano podamos estar realizando un viaje de tipo misionero, en el cual ya vamos más de 4 o 5 días, 6 días a veces, el grupo de personas para poder servir allí a las necesidades que hay, trabajar con niños, con adolescentes, trabajar con personas de la tercera edad, ministrar a familias, a matrimonios. Si usted debe imaginarse o conoce, hay enorme cantidad de necesidades. Y bueno, nosotros somos bien bendecidos por el Señor y podemos estar compartiendo también allí. Así que le comparto esto para que pueda estar teniendo la oración y pidiendo que Dios vaya guiándonos en todas las cosas para que siempre esto produzca el propósito, cumpla el propósito por el cual lo vamos a llevar a cabo también. Muy bien, este mes tenemos el domingo 17, un encuentro especial para poder bendecir a todos los papás, todos los papás, Día del Padre. Así que vamos a estar bendiciendo a todos los papás en el culto y algo tendremos especial para cada papá, pero sobre todo va a estar la presencia de Dios aquí para bendecir a todos los papás. Quiero anunciarles también a todas las personas que necesiten consejería, que necesiten respuesta a algunas inquietudes que puedan tener o consultar algunas cuestiones. Bueno, hágamelo saber, tenemos un excelente grupo de consejeros y consejeras que van a poder responder a esa necesidad, van a poder coordinar un encuentro que puede ser aquí, en su casa, en alguna cafetería, y mientras se comparte algo, poder responder a sus inquietudes o a sus necesidades. Así que todo aquel que requiera consejería en cualquier aspecto, por favor solicítelo, porque obviamente hay gente entrenada y capacitada para poder hacerlo y brindarle recursos o herramientas para que usted pueda ir resolviendo las cosas que se le presentan con toda sabiduría y de la mejor manera también. Y finalmente quiero decirles que para el 9 de julio, no falta tanto, estamos como un mes, vamos a celebrar por supuesto la independencia de nuestro país, vamos a tener un encuentro muy especial como iglesia, pero además, como siempre hacemos, invitando a todas las personas que quisieran participar. Así que vamos a celebrarlo seguramente con un locro, un almuerzo, y por lo cual no va a ser en este lugar, porque como usted ve, ya no tenemos espacio. Así que vamos a buscar un lugar bien cercano, pero con un espacio que nos permita albergar a, bueno, quizás el doble de las personas que somos aquí, y para que usted pueda también estar invitando, como siempre hace, a sus amistades, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, porque además del locro, vamos a estar orando y bendiciendo a nuestra nación, a nuestra Argentina, y luego también tendremos un tiempo de juegos y de compañerismo, así que va a estar bueno para que, bueno, pasemos un lindo tiempo, pero además un tiempo con propósito, ¿no es cierto? No porque sí, sino aprovechando la ocasión para establecer mayores y mejores vínculos y para que sea una oportunidad para que sus amistades o sus familiares conozcan también a esta comunidad. Así que esté también atento a los anuncios, vamos a estar buscando este lugar cercano para que podamos hacerlo. Y en julio también, Dios mediante, ya para mediados de julio o hacia fines de julio, luego de este evento del Día de la Independencia, vamos a estar dando inicio y apertura a un nuevo culto en la congregación. Vamos a estar haciendo y abriendo un culto a la mañana, los domingos a la mañana, a las 10:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía se va a estar desarrollando el primer culto del día domingo, y el por la tarde a las 19 horas, así como lo estamos haciendo habitualmente, se va a seguir sosteniendo este encuentro. Necesitamos crear y generar espacios para que más personas puedan seguir viniendo y todos disfrutemos, ¿no es cierto?, de este encuentro y de esta familia y de esta comunidad que crece efectivamente. Así que, bueno, vamos a estar haciéndolo a partir del mes de julio. Así que usted va a tener oportunidad de venir con su familia o con sus amistades al culto que le sea más conveniente conforme a sus compromisos o a sus horarios. Pero, bueno, lo hacemos con el propósito de poder seguir creciendo, no solo por comodidad, bueno, estamos muy bien aquí y en este horario, pero sino más bien para poder seguir creciendo. Así que también serán anunciados adecuadamente el día de inicio de los cultos y lo haremos también con un encuentro muy especial y de gratitud a Dios y de compromiso ante Dios para poder seguir sirviéndole a Él y sirviendo a la necesidad de tantas personas que normalmente están viniendo a nosotros. Así que, bueno, el Señor bendiga cada tarea, pero sobre todo bendiga cada una de las vidas que está viniendo a este lugar. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga su vida y la de toda su familia. Este es el propósito que en definitiva tenemos y el propósito que deseamos se vea cumplido en cada uno de ustedes. Muy bien, creo que precioso es poder creer. Pero otra vez, creer en los términos en que la Biblia nos enseña a creer. cuando usted tiene oportunidad de compartir y consultar con diversas personas con las cuales usted toma contacto, usted le puede preguntar, pero ¿vos crees en esto? Incluso le podría decir, ¿usted cree en Dios? ¿Crees en Dios? Y yo creo que un elevadísimo porcentaje todavía en nuestra nación dice creer en Dios. Sin embargo, si uno le preguntara, bueno, pero ¿vos sos consciente de que tenés un vínculo personal con Él, establecido y desarrollado? ¿Vos estás disfrutando ese vínculo personal con Dios? Bueno, aquí yo creo que por el contrario, la mayor cantidad de las personas que aún le dijeron sí, creo en Dios, le van a decir, y no sé de qué me hablás. Porque es así verdaderamente. Nosotros estamos acostumbrados a decir yo creo en Dios, como uno dice, yo creo que San Martín existió, yo creo que pasó tal o cual cosa, pero no hay establecido un vínculo con aquel con el cual uno dice creer. Así que la Biblia marca precisamente esto, ¿no es cierto? Que el creer implica no solo un consentimiento intelectual sobre alguna cosa o persona, sino más bien un vínculo, una relación, que es lo más importante en este caso, porque la Biblia nos está llamando y advirtiendo que a todos aquellos que pueden creer en esos términos, a esas personas todo les es posible. Pero qué bueno es saber esto entonces. No solo, a mí me sería posible entonces cambiar mi auto y tener un cero kilómetro, un Mercedes. No se trata de eso, ¿no es cierto? Usted ya lo sabe, no nos referimos a eso. Pero qué bueno es para aquellas personas que tienen necesidades diversas y podrían decir, yo tengo temor porque este diagnóstico me está indicando una enfermedad que no sabía que tenía y me asusta y no sé qué hacer. Y entonces uno puede creer en ese Dios y poder tener respuesta para esa necesidad. Uno puede tener sanidad de Dios, puede tener fortaleza de Dios, puede dejar atrás el temor y poder estar con ánimo suficiente como para poder sobrellevar la situación. Qué bueno para aquellos que dicen, y yo no sé ya dónde recurrir porque con mi esposo, mi esposa no nos llevamos tan bien y surgen problemas y parece que todo se agrava y que en lugar de estar mejor parece que cada vez estamos peor y no sé y estoy pensando no sé qué cosas. Y qué bueno es poder saber esto. Porque si esa persona se dispone a creer en Dios en estos términos, pues entonces también le sería posible restaurar, sanar su matrimonio, fortalecerlo y hacerlo prosperar, consolidarlo, así como Dios quiere verdaderamente también. O cuando las finanzas y la economía personal no es tan buena, es decir, qué bueno es poder saber que uno puede creer y confiar en este Dios y entonces todo es posible. No hacerse rico, como recién decíamos, sino estar confiado en que a mí no me va a faltar nada porque tengo todo lo que necesito. ¿Cosas materiales? No. Lo tengo a Él, a Dios. Y si lo tengo a Dios, tengo todo lo que necesito para mi vida. Así que eso es creer en Dios, ¿no es cierto? Es algo distinto. Es algo que se experimenta, que se vive, que usted lo puede contar a los demás, no que oye de los demás. No, su piel se va a erizar más de una vez, se le va a poner la piel de gallina, por lo que va a notar Dios hace en usted. Lo va a percibir claramente. Entonces es una vivencia, una experiencia genuina y muy profunda también. Cree porque todo es posible para el que cree. En el Evangelio según San Marcos nos menciona una circunstancia en el ministerio del Señor Jesús en donde, bueno, Jesús había estado disputando con algunos escribas y con algunas personas. Sus discípulos se adelantan hacia determinado lugar y cuando Jesús vuelve a reencontrarse y a unirse nuevamente a ellos, los nota que estaban discutiendo también, y había allí como algunas gesticulaciones, y entonces se acercó a ellos para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y cuando se acercó entonces, dijo, ¿qué son estas cosas que están discutiendo? Una de las personas que estaban allí, un varón, un hombre, dijo, mirá, lo que está ocurriendo acá es que yo traje a mi hijo. Está gravemente enfermo. Un espíritu lo toma, un espíritu de mudez lo toma y lo hace revolcar por el piso, le hace echar espumarajos por la boca, lo hace gritar. lo maltrata, lo lastima, y lo traje a tus discípulos para que lo sanaran, pero ellos no han podido. Luego de decir Jesús, pero parece que no hay tanta fe, parece que no creen tanto. ¿Qué es lo que sucede? A partir del versículo 20 de Marcos 9, que usted va a poder estar leyendo allí, dice que entonces, cuando Jesús dijo, tráiganme al muchacho, tráiganme, tráeme a tu hijo. Dice que llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree, le dijo Jesús. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho, pero luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos que decían, en efecto, estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Qué interesante esta respuesta de Jesús a este papá. ¿Cómo que sí puedo? Le dijo Jesús. Le estaba haciendo notar esto que él agregó luego. ¿Cómo que sí puedo? Si vos podés creer en mí, a vos te va a ser todo posible. No si yo puedo, obviamente que puedo, decía Jesús como el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y de hecho lo manifestó luego, lo expresó una vez más, ordenando ese espíritu inmundo salir de ese muchacho, no volver nunca más a él, no atormentarlo más y traerlo a la libertad, a la sanidad, al gozo y felicidad de su papá, a una nueva vida, a una vida muy diferente. Así que claro que para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Y para todos aquellos que creen en ese Dios, también les es posible todas las cosas. Qué bueno tomar esto entonces. ¿Cómo que si puedes? No es un reproche de Jesús. Él no está retando a esta persona. ¡Ay, qué barbaridad! Me siento ofendido porque me decís estas cosas. No, Jesús lo entendía, lo comprendía. Él veía incluso más allá y podía darse cuenta de la aflicción que habría en el corazón y en el alma de este padre buscando sanidad y libertad para su hijo. Así que Jesús siempre ve eso. A veces los demás son solo expresiones verbales que son solo eso. Pero él podría ver lo que había en la motivación de este padre, lo respetó. Le dijo, ¿cómo si puedo? Claro que puedo, le diría Jesús. Confía en mí, porque si podés creer en mí, vas a poder ver posible todas las cosas. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo ese padre? ¡Creo! Gritó. ¿Qué dijo ese padre? ¡Creo! Y entonces vio hecho posible lo que hasta ese momento y durante tantos años le había sido imposible. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de su hijo? Creer. Creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios. Seguramente durante tantos años él habría puesto su confianza o su fe, su creencia en médicos o en otras cosas, en otros lugares, en otras personas. Lo cierto es que hasta este momento nunca había podido encontrar respuesta. Va a haber respuesta para tu vida y para tu necesidad toda vez que te puedas encontrar con Jesús. En Él podés confiar, en Él hay que creer porque es real, porque está vivo, porque tiene todo el poder para hacerlo. Y además tiene la gracia, la misericordia y la bondad para poder bendecirnos de la manera en que sea necesario. Solo Él tiene poder para romper cadenas que atan a tantas personas y las esclavizan, las encierran. Solo Él tiene poder para sanar tantas heridas que hay en los corazones de las personas a nuestro alrededor. Gente que está quebrantada de alma, de espíritu y mucho dolor interior en muchas personas. Claro que esta vida demanda que nos maquillemos. Y a la mañana, como hacen las damas para estar bien presentadas y demás, o salir de casa, o estar en casa, bueno, eso es una figura de lo que hacen todas las personas, o muchas personas. Se maquillan. ¿Maquillan qué? Maquillan su dolor. Maquillan su impotencia. Maquillan su soledad. Y tienen que mostrarse como que todo está bien, y qué felicidad, qué bueno que anda todo. Pero usted sabe que eso es como una máscara, que uno la saca y encuentra la realidad. Esa misma persona sabe que detrás de eso hay otra cosa. Esa persona sabe que vuelve a su casa, se desmaquilla, se mira en el espejo y vuelve a encontrar a esa persona en dolor, en aflicción, en angustia, en búsqueda. Estas palabras de Jesús son similares a una palabra que les dio a Marta. Marta, hermana de Lázaro, usted habrá escuchado de ese evento, quizás el domingo que viene hablemos de ello, en el cual Lázaro había muerto. Bueno, Jesús llegó, pero llegó tarde, ya estaban en los funerales, ya lo habían colocado en la tumba, y entonces Jesús finalmente resucitó a Lázaro. Y entonces la palabra de Jesús a Marta fue: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Jesús ya le había enseñado a Marta que ella tenía que creer en Él, porque para el que cree todo le es posible. Y aún le fue posible volver a la vida a su propio hermano Lázaro, que había muerto. Lo obró Jesús, la confianza está en Jesús, el creer es en Jesús, el Hijo de Dios. Pero cuando uno le honra creyéndole de esta manera, Jesús honra a los que creen de esta manera y hace aquello que aún parece imposible a nosotros, o efectivamente es imposible. Así que le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Preste atención a esa relación directa. ¿No te he dicho que si crees, verás? Creer, ver. Y ese orden es el orden bíblico, como para ver que todo aquello que nos parece imposible se haga realidad. Primero, creer. Después, verlo. El padre de este hijo creyó y luego vio la bendición sobre su hijo. Así que siempre primero es creer, después es ver. Nunca esperar ver para creer. No, primero hay que creer, poner esta confianza, esta seguridad y esta certeza, aún la propia vida, en manos de aquel a quien digo creer. Cuando así lo hago, entonces luego veo los milagros en la vida. Veo el poder de esa persona sobre mi vida y mi entorno y mis cosas. Veo la gracia y la misericordia de aquel en quien creo y nunca soy defraudado. Creer para ver y no ver para creer. Tú puedes conocer quién y cómo es Dios y creer en Él a través de lo que ves hacer en otros. Ah, mirá, acá Dios bendijo a esta persona. Mirá cómo sanó a tal otro, ¿viste? ¿Escuchaste? Mirá esta criatura, cómo estaba grave y ahora Dios la sanó. Y usted puede ver eso, porque efectivamente es un hecho, una realidad, está allí, está entre nosotros. Y al ver eso, al ver, usted puede conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y eso le puede llevar a usted a creer en Él. Pero otra cosa es cuando a mí me toca, cuando yo tengo la necesidad. En ese momento usted va a tener que primero creer para después poder ver. Creer para ver en tu propia vida la gloria de Dios. llegará el momento en el que serás confrontado y vas a tener que decidir. Como este hombre, y al igual que este hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El padre de este joven habría escuchado y habría visto milagros de Jesús. Es muy probable, es muy posible, por eso lo estaba buscando. Pero hasta ahora fue lo que vio en la vida de otros. Él vio y parece que algo de seguridad se le despertó en Jesús. Pero cuando él lo confrontó directamente en su necesidad, en su persona, Jesús le dijo, ahora es tu momento. Ahora es el tiempo para que vos creas como otros creyeron y me viste obrar poderosamente en ellos. Ahora te toca a vos creer y quédate tranquilo porque obviamente voy a obrar poderosamente también en tu vida. Y él le dijo, creo, Señor, y vio cómo la gloria de Dios fue derramada sobre él y sobre su hijo. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios sobre ti. Vas a ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre ti. Vas a ver el obrar poderoso de Dios, la gloria de Dios derramada en tu matrimonio, en tu familia. En tu trabajo, tu comercio, tu empresa, vas a ver la bendición de Dios permanentemente, día a día, momento a momento. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Podés creer que Dios puede tomar tu tristeza, tu dolor, tu aflicción, cargarla sobre Él y en lugar de eso en tu vida poner paz y fortaleza? Si podés creer, al que cree todo le es posible. Creer es confiar total y completamente en Él. Confiar total y completamente en Él. ¿Cómo lo demuestro? Lo demuestro renunciando a todo lo que ocupa el trono de mi vida. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Quién gobierna, quién dirige mi propia vida? ¿En quién pongo mi confianza? Bueno, muchas personas ponen su confianza en ellos mismos, en el yo. Así que el yo está en el trono. El yo dirige mis decisiones. El yo hace y deshace. Yo. Para otros son los bienes. Para otros es el dinero. Para otros lo que está en el trono son los placeres. Y de acuerdo a ello toman sus decisiones y son guiados. Para otros son el poder o la búsqueda del poder. Para otros es la sabiduría. Confían en la sabiduría. Y solo en ella. Pero confiar en Jesús es desplazar todo lo que signifique seguridad y confianza en nuestra vida. Dios no comparte tronos. Si pones a Dios como un elemento más, como un agregado más en tu vida, entonces no habrá resultados. No podés servir a dos señores, dice la Biblia. Nadie es como Él. Nadie es como nuestro Dios. Por lo cual, creer es eso. Es confiar y demostrar que confío y que creo en Él. Es el principio de todas las cosas. Mira, la Biblia nos habla de alguien que se acercó a Jesús con deseos de ser bendecido, de que su vida fuera a ser cambiada y transformada, de alcanzar algo que necesitaba. A pesar de contar con muchas cosas, todavía había mucho vacío en su interior, había mucho vacío en su corazón, en su existencia. Un joven fue a ver a Jesús, dice la Biblia, y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, si querés tener esa clase de vida, si querés esa plenitud, si querés esa llenura, si querés llenar el vacío de tu alma y de tu corazón, entonces obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Dijo el joven, ¿cuáles? Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, Si querés ser perfecto, si querés alcanzar esto que estás buscando y anhelando, anda, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Así vas a tener riqueza en el cielo, así vas a tener plenitud de vida, así vas a tener llenura. Y luego vení y seguime. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Su confianza estaba en las riquezas. Su Dios eran las riquezas. No estaba dispuesto a entregar bienes materiales por lograr llenura espiritual. Estaba lleno de bienes y cosas materiales, pero espiritualmente estaba vacío, era pobre, era miserable espiritualmente hablando. Y él quiso dejar en el trono de su vida a las riquezas, en lugar de desplazarlas y poner a Dios en ese lugar. Por lo cual no pudo encontrar ni hallar aquello que tanto buscaba y deseaba. Así como llegó a Jesús, lleno de dinero pero vacío de corazón, en esa misma forma y manera volvió a su casa o a sus cosas. En realidad, para aclararlo, Jesús no estaba pidiendo que se hiciera pobre y viviera en la miseria. Lo que hizo Jesús fue probar su disposición de corazón. ¿Iba este joven a poner en el centro de su vida a Jesús y a obedecerlo? ¿Sería Jesús el único rey sobre su vida? Eso es lo que Jesús estaba probando. El joven no aceptó eso, no obedeció y rechazó lo que era más importante y valioso y trascendente para su vida y para la vida de cualquiera de nosotros. Él tenía un Dios más importante y estas riquezas gobernaban su vida. No estaba dispuesto a renunciar a ellas, lo cual es subordinarlas al señorío de Cristo. Lo único que Jesús estaba pretendiendo es que él le demostrara que Jesús iba a ser lo más importante y que iba a responder a Jesús y obedecer a Jesús. No a ponerlo en el mismo nivel que las riquezas, ni mucho menos estar por debajo de las riquezas. Dios, Jesús, no es un adorno en nuestra vida, un complemento, algo más. Tiene que ser el centro de nuestra vida, ocupar el trono de nuestro ser. Aquel que guíe nuestros comportamientos, decisiones, actitudes. Entonces es donde experimento lo que siempre anhelo y busco. ¿Qué es? Plenitud, llenura, satisfacción de vida, propósito, fortaleza, visión, sostén, victoria. Allí puedo creer y al que cree todo le es posible. Por eso, creer no es lo mismo que hacer buenas cosas. Este joven preguntó, ¿qué cosa buena debo hacer? No, hay que creer. Primero creer. Muchas personas hacen algunas cosas bien, y qué bueno eso. Pero al mismo tiempo, algunas de esas personas, seguramente alguna usted conoce, al mismo tiempo viven atadas a malos hábitos. Hacen algunas cosas bien en su vida. No se puede decir todo el mundo es malo todo el tiempo. Algunas cosas bien hacen, ¿no es cierto? Pero uno dice, sí, pero mirá, aquellos también están atados a malos hábitos. Otros hacen algunas cosas bien, pero a lo mejor al mismo tiempo son infieles. Otros hacen, alguna pequeña cosa, qué sé yo, le ceden un asiento a una mujer anciana en el colectivo, pero a lo mejor en la casa son violentos. Otros están esclavizados a vicios. Otros son gobernados por ellos mismos. En otros casos, gente hace bien, pero se sigue sintiendo vacía. Hace bien, como habrá pensado este joven, creyendo que haciendo bien me voy a sentir lleno, pero no ese es el camino. Otros no alcanzan paz ni sentido de vida, aunque hagan algunas cosas bien. Creer es estar dispuesto a soltar lo temporal para ganar lo eterno. Los seres humanos nos aferramos a cosas, a pensamientos y a hábitos que no estamos dispuestos a negociar ni a renunciar. Pero precisamente eso es lo que nos impide tomar y recibir lo que traerá libertad a nuestra vida, lo que traerá sanidad y bendición a nuestra vida. Pero como no estamos dispuestos a dejar de lado esto, este hábito, aquel pensamiento, esta manera de vivir, entonces queremos negociar, pero ni siquiera estamos dispuestos a negociar. Este joven dijo, no, entonces no. Y mucha gente dice, ah, no, entonces no. Nos inclinamos ante algunos dioses que hemos fabricado y que ninguna cosa buena nos traen. Como si hubiese sido este joven. No, bueno, ¿sabe qué? Me gusta, pinta bien, qué buena onda, pero bueno, déjame que una canita al aire de vez en cuando, ¿te parece? No. No estamos dispuestos a dejar lo que debemos dejar, lo que hace mal a nuestra vida, lo que entorpece nuestros vínculos con los demás, lo que contamina nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro físico. ¿Cómo no estamos dispuestos a dejar aquello que nos está dañando a nosotros y a otros que nos rodean? Bueno, qué sé yo, no, si tengo que dejar de mentir en el trabajo para seguir sacando unos pesos de más y qué sé yo, con las horas extras, entonces no. ¿Y qué pretendías? Bueno, está bien, te voy a seguir, pero me llevo los cigarrillos, el fernet y el vodka conmigo. No, no hay lugar para los placeres, la juerga. A ver, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Y cuál es el costo que querés pagar? Si no voy a llegar hasta la presencia de Jesús, pero me voy a ir como este joven. Ese joven volvió así como llegó a Jesús. Insisto, llegó vacío de alma y se fue vacío de alma. No se puede ganar lo más importante, la vida eterna, la libertad, la plenitud de vida, si no estás dispuesto a dejar, a renunciar, a despojarte, a vaciarte de todo, especialmente de lo que te daña a vos y a otros. Por ejemplo, me tengo que despojar del egoísmo. Yo no puedo pensar para mí mismo y siempre por mí mismo y nada más. Me tengo que vaciar de rencor, de soberbia, de orgullo, de odio, si lo hubiera. De venganza, de enojo, de violencia, de ofensa, de maldad. Me tengo que despojar, tengo que renunciar a eso, no lo puedo llevar más en mi vida. Es lo que me está enfermando la vida. Y claro que Jesús te va a querer bendecir, te va a dar fuerzas, va a romper todo lo que haya que romper. Pero uno tiene que estar dispuesto a decir, sí, esto yo no lo quiero más. Porque si vos decís, bueno, no, pero esto me lo llevo conmigo, esto también, no, aquello otro. No, no funciona de esa manera. Mira, hay una ilustración muy sencilla, ¿no es cierto? La persona que anda con muchos paquetes en la mano y tiene un montón de cosas encima y ya casi no las puede llevar, ¿no es cierto? Y alguna dice, ¿y para qué tendrá eso? Y bueno, pero ahí está, lo tiene, se aferra, esto no. Ay, yo quiero eso, qué bonito, qué precioso, eso es lo que yo necesito. Yo lo quisiera, porque eso es lo que yo quiero para mi alma, para mi ser. Yo quiero una transformación de mi vida, quiero cambiar, quiero que todas las cosas sean diferentes para mí. Y la persona dice, bueno, ok, tomalo, tomalo. Y la persona está tan llena de cosas, tan agarrada sus manos a cosas sin importancia, intrascendentes, incluso cosas que otra vez dañan. Y dice, bueno, dale, solta algo, así agarrá lo que yo tengo para darte. No, pero no quiero soltar nada, yo quiero ir con todo. Entonces no lo puedo tomar. ¿Entendés? Hay que despojarse de todas las cosas. Hay que llegar a la presencia de Jesús con las manos libres y el corazón abierto, el corazón vacío y las manos libres. Entonces vas a poder tomar todo lo que Dios tiene para darte, lo vas a hacer tuyo y eso va a llenar tu corazón para siempre. Pero tenés que estar dispuesto a dejar allí, en sus mismos pies, delante de Él. Hay que reconocer y hay que arrepentirse. Es decir, efectivamente, Señor, me cuesta, pero esto nunca más. Señor, todo dejo acá. Y el Señor me dice, bueno, ahora extende tus manos, toma todo esto otro. Y eso es lo que yo necesitaba. Eso es sanidad, eso es paz, eso es fortaleza, eso es llenura, eso es vida. Lo que Jesús tiene para darnos es vida, vida abundante, vida victoriosa, vida, paz en el alma, en el corazón. Si creo, me tengo que despojar, tengo que dejar de lado, tengo que renunciar, no puedo ir a negociar, no hay trueque. Dice, pará, si vos querés vida, deja todo esto que te está arruinando la vida y te la va a seguir arruinando a menos que la dejes ahora. Dios es suficiente. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No nos falta nada, ni necesitamos nada más. Cree porque es posible alcanzar una transformación. Cree porque es posible producir los cambios en tu vida que nadie sino solo Él puede llevar a cabo. Pero hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Hay que estar dispuesto a renunciar a todo. Hay que estar dispuesto a despojarnos de todo lo que nos causa daño y mal. Si quiero ser lleno de paz, de gozo, de fortaleza, si quiero ser lleno de poder, de bienestar y de bendición, entonces primero debo vaciarme. Si quiero ser lleno de eso, pero ya estoy lleno de todo lo demás, entonces primero debo vaciar mi vida. Y una vez que la vacié de todo ello, entonces Dios me va a llenar de su presencia, me va a llenar de su amor, me va a llenar de esa paz que anhelo, me va a llenar de misericordia, de gracia. Si tengo manos llenas de cosas que creo buenas, pero en realidad no son tan buenas, o las tengo llenas con mis caprichos o aferrado a esos malos hábitos, y alguien me da algo que quiero recibir, no puedo tomarlo porque primero debo soltar aquello a lo que estoy abrazado. ¿Cuál es el Dios en tu vida? ¿Habría algo al cual vos no soltarías? ¿Ni aún para ganar lo más precioso, lo eterno, lo permanente? ¿Ni aún para ganar vida? ¿Habría algo en tu vida que estarías dispuesto a decir, ah, no, entonces no? Como este joven que rechaza y que no estaba dispuesto a renunciar a ello. Creer te permite ver, experimentar, recibir la gloria de Dios. La gloria de Dios es salvación para todo aquel que está perdido en esta vida. Es libertad para el que está atado, encerrado, en prisiones de oscuridad. La gloria de Dios es sanidad para el que tiene corazón quebrantado y herido. La gloria de Dios sobre tu vida, si crees, es llenura para el que percibe vacío e insatisfacción. La gloria de Dios es poder para el que se siente débil e impotente. Es paz para el que vive en agitación, en discordia, en resentimiento y en violencia. La gloria de Dios es plenitud para quien todo es efímero, superficial, pequeño, escaso. La gloria de Dios es fortaleza para el que está cansado, para el que está agotado de luchar incansablemente y sin resultados. La gloria de Dios es victoria para todos los que se sienten derrotados, vencidos, perdedores o fracasados. La gloria de Dios, en suma, es bendición para aquellos que parecen vivir bajo tinieblas y maldición. La gloria de Dios en tu vida es la presencia del Dios de toda gloria en ti. Es su amor, es su misericordia, es su compañía. Es su comprensión, es su amistad, es su bondad, es su gracia, su generosidad, su cuidado. ¿Se da cuenta? Porque digo, si usted lo tiene a Dios, no necesita nada más. Él es suficiente. Si usted lo tiene a Dios en su vida, nunca va a necesitar nada. Habrá llenura, abundancia, plenitud. habrá vida, una vida intensa y plena para poder vivir. Yo quiero en esta noche orar por aquellos que están dispuestos a creer, como aquel papá. Dijo, creo, Señor, y vio la gloria de Dios sobre su hijo. Vos podés ver la gloria de Dios sobre tu vida. Podés ver la gloria de Dios derramada en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, en tu corazón. Vas a poder ver por vos mismo y vos misma la gloria de Dios. Si podés creer, confiar plenamente en Él y solo en Él, hacerlo a Él el centro de tu vida, poder ser guiado por Él en todo lo que te indique y dispuesto a ir a Él con manos vacías y un corazón abierto. Señor, dejo todo esto que me trajo hasta acá y me ha causado ya bastante mal. Así que, Señor, yo me vacío de todo eso porque quiero ser lleno de vida, quiero ser lleno de tu presencia, quiero ser lleno de tu gloria. Y quiero tener vida en esta vida. ¿Algo en tu vida necesita ser alcanzado por este Dios de gloria? ¿Necesitas salir de oscuridad, de encierro, de dolor? ¿Tu corazón está lleno de aflicción y deseas sanidad? ¿Percibís que hay cadenas que te atan y querés ser libre? ¿Te carcome la ansiedad y el temor y necesitas hallar paz? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree verá la gloria de Dios sobre él, sobre ella. Yo voy a elevar una oración en este momento y voy a pedir por todos aquellos que puedan manifestar y expresar este deseo, esta necesidad y esta decisión. Yo voy a pedir a aquellos que en esta noche van a poner su confianza en Dios y solo en Dios. Aquellos que en esta noche van a decirle, yo creo, creo. Y no hace falta saber todas las cosas, sino ahora tener la convicción de que Dios habló a tu corazón y a tu vida y eso es suficiente. Y sí, claro, yo creo y necesito. Necesito la gracia, el favor de Dios, su misericordia. Yo lo necesito a Él. Yo voy a orar. Y mientras todos tenemos nuestro rostro inclinado y meditamos en la palabra que Dios nos trajo en esta noche, yo voy a pedirte a vos, le voy a pedir a usted que va a poner su confianza en Él. Que va a despojarse de todo lo que haya que despojarse. Que va a estar dispuesto a abrir sus manos para recibir todo lo que Dios tenga para usted, para su familia, para su matrimonio. Aquellos que van a renunciar ya al enojo, al rencor, a esos malos hábitos, a los vicios que atan y enferman. Aquellos que quieran recibir de Dios su bendición, vida para tu vida, poder, victoria. Aquellos que quieran ver sus vidas y sus familias transformados, cambiados de verdad, profundamente. Yo solamente te voy a pedir que levantes tu mano. Levanta tu mano, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que bendiga tu vida. Y Él lo va a hacer, porque Él es bueno, porque es fiel, porque es real. Y aún mientras yo esté orando, si vos estás ahí luchando con tu decisión, levanta tu mano, porque vas a ser alcanzado por esta gloria de Dios que se va a derramar en tu vida. Así que levante su mano, todos aquellos que lo quieran en esta noche, que necesiten, que confíen. Entonces levanta tu mano y recibí esta unción que Dios enviará desde los cielos. Él había preparado algo para ti y lo va a enviar, pero tenés que tener manos vacías para poder tomarlo No lo rechaces, no vuelvas atrás, toma lo que Dios tiene. Fíjate, lo que vas a tomar es a Dios mismo y Él te va a tomar a ti. Lo que vas a recibir es su presencia, es todo lo que necesitas, Él es suficiente para ti. Así que alza tus manos como expresión de que dejas todo por Él, que Él va a ser el centro de tu vida, que querés ver esa gloria en ti. Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Qué bueno que estás aquí entre nosotros. Qué bueno y qué bueno eres tú, Señor, no solo tu presencia. Así que nosotros te damos gracias por eso. Y gracias por la palabra que nos enviaste, Señor. Gracias porque esa palabra ha tocado el corazón de muchos de los que están aquí, Señor. Y qué bueno porque vos vas a tomar esas vidas. La vida de aquellos que están levantando ahora su mano, que la tienen en alto, Señor. Vos sabés que en ellos hay quizás dolor, hay debilidad, hay ansiedad, hay temor. Señor, vos sabés lo que ocurre en ellos, lo que ocurre en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias. Estás viendo si hay algo que aflige sus corazones. Estás viendo, Señor, si están cansados, si están agotados, si se sienten frustrados, impotentes. Vos los conocés, vos los sabés, Señor. Conocés a quien pueda estar triste, Señor, también, al que está angustiado. Señor, bendito sea tu nombre y que tu Espíritu Santo ahora esté obrando en la vida de cada uno, Señor. Señor, tráelos a ti, tráelos a tu pecho, a tu corazón. Que tus brazos, Señor, les cobijen, les guarden. Señor, que comiences a hacer la obra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que reveles y manifiestes tu gloria y tu poder en ellos, Señor. Que ellos perciban ahora una presencia que estará a su lado siempre. Una presencia en ellos mismos, que será la de tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos comiencen a sentir esta nueva fuerza, este nuevo ánimo, Señor, este nuevo impulso. Que comiencen a experimentar esta nueva vida, Señor, que vos vas a traerles. Señor, que tu poder rompa toda cadena de aquellos que han estado atados hasta aquí, Señor. Que tú derribes todo muro que tenía encerrado y en prisión a alguno de los que pudiera estar aquí, Señor. Que tú tomes el dolor y la aflicción de aquellos que tenían pesar en su corazón y pongas allí paz, pongas allí paz. Señor, levantá al que estaba caído, levantá, Señor, trae libertad al que estaba oprimido. Señor, saná a los que estaban quebrantados de corazón. Hacé la obra, Señor, manifiesta tu gloria en ellos y que ellos lo puedan ver, que lo puedan percibir, Señor, que lo puedan experimentar, para que su fe crezca día a día, Señor, para que el creo de hoy en ti sea el creo en ti mañana y pasado y siempre, porque tú eres fiel y porque tú eres todo para nosotros. Bendito sea, Señor. Allí elevo la vida de cada una de estas personas a ti, Señor. Y desde ese tu trono de gracia los estás recibiendo con tanto amor y con tanta bondad, Señor. Vos los comprendés, Señor, vos los entendés. Pero ahora tú obrarás en la vida de cada uno de ellos. Nosotros, Señor, te honramos y ponemos toda nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por poder contar contigo. Te vamos a alabar y exaltar por siempre y para siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén.